Sí, ayer no raspé y estaban llenos las... los magueyes de agua. Cuando yo aprendí a raspar, veía yo cómo raspaban mis papás. Y ya tenía yo 8 o 9 años y ya me ponían a raspar los magueyes. Y ellos sacaban el pulque para Sautla, Contla, por ahí se iban a vender. Y yo me dedicaba a ayudar a mi mamá a la cocina, a cuidar los chivos y ayudarla a raspar. Sí, pues yo ya me dedicaba a cuidar. Nos mandaban a la escuela los días lunes y martes y miércoles y jueves y viernes. Ya el sábado yo ya me iba a cuidar los animales, al pastoreo, al cerro. Y este con que lo cortamos se llama nocazle. Nocazle. O le decimos el raspador. O le decimos el amatzcale. Y con el que juntamos la miel le decimos acocote. Ah, ¿cómo chilocle se prepara el chilocle? Bueno, el chilocle depende como uno lo quiera. El sabor de lo picoso que es, se le muele, depende la cantidad de pulque que va uno a preparar, si son 3 o 4 litros. Se asan los chiles verdes o chiltepín o chilpocle, como uno lo quiera hacer. Y luego de sabor, para que tenga sabor, se le echa el toronjil, la ruda, o el pasote de zorrillo, o el pipiza, o el ejecapa. Se le muele junto con el chile. Y luego ya se le echa el pulque. ¿Y esa bebida en qué días lo preparan? Bueno, aquí ya no se acostumbra por Ocotla. Sí se acostumbraba del diario. Ayer en la mañana, antes de ser las 10 de la mañana, de allí ya no. Nomás era como si fuera costumbre de tomarse un café. Y hay otro que se prepara en pulque preparado de tepache. Se le muele canela, anís y se le echa piloncillo y se le tuesta un chile ancho. Se le tuesta y se muele y se le echa, depende de la cantidad, si quieres 5 litros de pulque, le echa y lo cuela primero y ya queda sabroso.